episodio 2 de Radio Fitness Revolucionario, cuestionando los dogmas sobre salud y fitness para mejorar de verdad tu cuerpo. Hola, soy Marcos. Bienvenidos a este segundo episodio. El programa de hoy es bastante diferente al primero, ya que tenemos un invitado especial, Rafa Díez, que además de tener una historia personal de superación muy motivadora, es el fundador de Entrenamiento Natural, el único afiliado de MoveNat en España. Con él hablaremos hoy sobre todo este movimiento, nunca mejor dicho, de MoveNat, sobre barefoot running o cómo transicionar a caminar y correr descalzos, y también hablaremos de las carreras de obstáculos, concretamente sobre cómo prepararse para una Spartan Race. Vamos a la entrevista. Hola Rafa, muchas gracias por participar en la radio. Y antes de nada me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción sobre lo que es MoveNat. Hola, buenos días a todos, Marcos. Gracias por la oportunidad, lo primero. Y me gustaría presentar MoveNat al público en general, sobre todo a nivel español y a nivel internacional, como lo que es, como un método internacional, un método de acondicionamiento, un sistema de educación física que está basado sobre todo en redescubrir y reaprender, que es lo triste, las técnicas más eficientes para volver a utilizar las capacidades naturales de nuestro movimiento humano que tenemos o que deberíamos de tener, caminar, correr, caminar, mantener el equilibrio, saltar, gatear, trepar, nadar, atrapar, lanzar, autodefensa. Uh-huh. Esas son cosas que a nadie se le escapa que todos sabemos hacerlo. Lo que pasa que lo que nosotros enseñamos es cómo aprender a hacerlo de forma eficiente, adaptable al terreno, a las circunstancias, a las demandas contextuales y hacerlo de forma más eficaz y sobre todo con una técnica depurada y siempre orientada a esas demandas que nos pueden ocurrir en situaciones más o menos extremas o en nuestro día a día. Básicamente eso. Es movernos de forma natural, ¿vale? Realmente hemos perdido por nuestra forma de vida, por nuestro estilo de vida, pues una gran cantidad de habilidades que si bien las tenemos impresas en nuestro código genético, pues no las usamos o no las usamos tanto como deberíamos hacerlo. Entonces lo que hacemos es volver a reconectar con esas habilidades que tenemos un poco olvidadas. Perfecto. Has tocado ahí varios puntos importantes a los que me gustaría regresar después. Pero antes, cuéntanos también un poco sobre ti y cómo llegaste a toda esta filosofía de MoveNat. ¿Cuál es un poquito tu pasado de manera resumida? Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que yo vengo de mundos completamente antagónicos. Realmente yo hacía muchísimo deporte, practicaba cualquier deporte, siempre relacionado con la naturaleza. Por aquel entonces no existía MoveNat. Yo era deportista, he hecho todo tipo de artes de marciales, he hecho alpinismo, espeleología, escalada, carreras de montaña. Al final, todo aquello no me daba, no acababa de conseguir ese puntito que yo necesitaba de hacerlo de una forma eficiente, de hacerlo de una forma integrada con el medio ambiente, sobre todo muy orientada a la practicidad de las cosas, al hacer las cosas por un algo, no por un espíritu competitivo. Y bueno, yo tuve un accidente hace unos años en el que, me quedé paralítico realmente, y desde entonces, pues, reaprendí de cero cómo ponerme de pie, cómo empezar a caminar, cómo empezar a andar. Y fue una oportunidad fantástica para hacer ese reset y empezar de cero a saber mantener una buena postura, un buen equilibrio, una buena armonía con el resto de la vida, a enfrentar otra vez la fuerza máxima, fuerza útil, hacer elasticidad, coordinación, precisión, mucha agilidad y mucha potencia. Eso me ha abierto un mundo diferente y ha hecho ver que MoveNat realmente responde a muchas necesidades prácticas contextuales. No es entrenar por un efecto simplemente estéticamente o por sentirte bien, que cualquier deporte lo da, sino realmente es sentirte útil para los demás, sentirte útil para ti, sentir una capacidad de adaptación a cualquier tipo de situación y cualquier entorno. Realmente sentirte desde cualquier actividad cotidiana hasta cualquier actividad más o menos grave o de situacional que requiera pues eso, una habilidad práctica, realmente ser útil, no parecer fuerte, sino ser fuerte, ¿de acuerdo? Bebemos mucho del mundo del parkour, también venimos de mundos pues de la montaña, mundo de supervivencia, combates. Todo esto está bien, pero siempre empleado con una lógica y con una orientación, ¿de acuerdo? Y MoveNat realmente lo recoge, porque al ser un método de enseñanza, un método reglado, homogenizado, a nivel internacional tenemos pues desde gente de Estados Unidos, gente de Filipinas, todo tipo de Norte Europa, y todo aportan lo mejor de cada uno para poder dar ese puntito de mejora de esa técnica de salto, de esa técnica de reptar, gatear, transportar objetos, escalar, trepar. y es un ejercicio muy completo, muy, muy potente, y que estamos cada día dándole ese punto más de extra de fuerza y de potencia, que es la que quizás los deportes están publicitando más, y nosotros intentamos que la gente entienda que todo tiene que ser un por un porqué. No es una cuestión de hacer repeticiones en la montaña o en el monte o en la selva, porque sí. Nosotros hacemos las cosas con una técnica, con una potencia y las repeticiones que hagan falta, pero por una razón, siempre una practicidad, buscar algo. Claro, esto es importante, ¿no? Porque no se trata, o sea, MUFNA no es hacer lo mismo que haces en el gimnasio, en la naturaleza, creo que piensa mucha gente, ¿no? Bueno, pues voy, hago las dominadas en una rama de un árbol y es el equivalente, ¿no? Hay mucho más allá que eso. Es mucho más, realmente tenemos un sistema de acondicionamiento, de entender el movimiento, y nosotros lo que hacemos es aprender patrones de movimientos. Entre ellos, por ejemplo, una dominada. Pero la dominada no nos quedamos en una dominada. La dominada para mí es un ejercicio muy bueno, muy completo, fantástico, pero ¿qué te parece si en vez de esa dominada terminas esa dominada en un árbol más o menos complicado? Porque todos los árboles son diferentes, aquí no hay barras perfectamente homologadas, no hay magnesio en las ramas. Nos subimos y cuando ya llegamos arriba, ¿podemos terminarlo en un masela? Llámalo masela. Pero en vez de eso, intentas hacerlo de una forma eficiente, te quedas arriba, intentas tener un equilibrio, ya has juntado potencia con equilibrio, con precisión, con coordinación. Al final, no es que seamos esos tarzanes, pero al final sí que estamos haciendo eso. No repetimos el gimnasio, no lo llevamos afuera, no utilizamos elementos externos, sino que integramos con la naturaleza. Levantamos troncos, piedras, árboles, nos reptamos, nos adaptamos al terreno, y es mucho más complicado algo que es inesperado, algo que es impredecible, algo que no sabemos cómo va a pesar o cómo se va a comportar, que incluso es dinámico, que simplemente pues hacer repeticiones puras dudas. Ojo, lo respeto y me parece un sistema fantástico. Todos lo hemos hecho. Esto es un puntito más y yo animo a probarlo. Ahora lo tocaremos, ¿no? Porque yo quería... A ver, hay mucha gente que conoce MUFNAT a través de los vídeos de Erwan Lecor, ¿no? Corriendo por el bosque descalzo, trepando árboles, nadando por ahí en lagos, saltando rocas... Y les atrae, pero no se imaginan haciendo eso, ¿no? Es tan diferente, digamos, al escenario del gimnasio habitual. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tipo de personas va dirigido todo esto que nos cuenta, ¿no? ¿Es para todo el mundo realmente? Mira, te contesto en dos fases. Cuando la primera vez que conocí a Erwan, la verdad que te impresiona, ¿no? Es una persona que es muy, muy, muy práctica, muy sincera, muy, muy humilde. Y es un potencial humano increíble. Es decir, porque realmente te da a entender y te explica y te entrena y te dice cómo tienes que hacer las cosas de una forma tan lógica que al final cae por su propio peso. Entonces, toda la gente de MUFNAT, toda la gente que practica este tipo de entrenamiento más natural, lo que no está enfocado a ser un Erwan o a ser una persona... Esto está para todo el mundo. Entonces... Desde una persona muy débil, una persona muy fuerte, todos tenemos unas características genéticas, unas características fisiológicas diferentes y solamente tenemos que aprovecharlos. Te puedo asegurar que muchos de nuestros clientes, verdaderos atletas, verdaderos, tenemos militares, tenemos policías, extras de cine, tenemos gente que practica crossfiteros. Hay gente que tiene más dificultades por el hecho de tener más musculatura que otros. Al final es todo coordinación, musculatura, potencia, pero bien empleada. Entonces, la removilización de ciertas articulaciones, todo este tipo de cosas que, por suerte, a mí me las enseñó Erwan, Vic Verdier, todos los fundadores, tuvimos una fase de aprendizaje que me hizo introducirme en la parte de MUFNAT y gracias a eso poder traer a MUFNAT a España. Te explican que esto no es para atletas, no es para superhombres, no es para, por supuesto hay una parte de marketing, pero al final, te digo, en nuestros cursos todo el mundo empieza con zapatillas, todo el mundo acaba descalzo, todo el mundo se da cuenta de lo que hacen hace una hora, que eran incapaces de hacer una cosa, cómo de repente lo flexible que es el cuerpo y cómo vuelve a recordar cómo eran antes, cómo eran cuando no había esas limitaciones de la forma de vida y el estilo de vida y vuelven a ser flexibles, coordinan de forma más ágil, más rápida, se adaptan. Que puede venir mañana una persona, yo que sé, sedentaria completamente, intenta hacer ejercicios, este escalable. Lo bueno que podemos tener esto es, te puedo decir, es un movimiento funcional, escalable y sobre todo con muchas mediciones, muy medible. Aquí no nos vamos a pegar saltos de una rama a otra. Hay niveles, hay nivel medio, intermedio y avanzado. Cada uno tiene unas habilidades más específicas que los demás, pero todo el mundo puede practicar MUFNAT. Es más, todo el mundo debería practicar MUFNAT, porque MUFNAT no deja de ser el volver a ser el humano para el que estás hecho. Es decir, es lo mejor. Hay que reclamar nuestra verdadera naturaleza. Nos ha venido gente desde niños, desde gente adulta, gente mayor, gente lesionada, gente muy potente físicamente, que nos han agradecido esa reordenación de sus movimientos. Entonces, yo no te podría decir que hay un perfil específico. Sí que es un perfil orientado a gente que se plantea cosas, que ve que hay algo que hay que recolocar, hay algo que no le llega. Y se suda y es duro, es escalable, cada uno puede enfocarlo del punto de vista, siempre lo vemos de un punto de vista de salud y de evitar un cierto tipo de riesgo, y al final sí, al final llegas a estar corriendo descalzo, al final llegas a saltar por los árboles, transportar piedras, troncos, y te puedo asegurar que hay chicas que se asustan de poder levantar tantos troncos y tantos pesos, te lo puedo asegurar. Esto es interesante, ¿no? Hemos tocado muchos temas, desde levantar troncos, desde escalar, desde trepar, desde nadar. ¿Cómo es un entrenamiento típico de MoveNat, sabiendo que la primera que me vas a decir es que no hay un entrenamiento típico, ¿no? Pero ¿cómo describirías tú una sesión característica? Mira, nosotros te cuento un día típico, por ejemplo, un entrenamiento, pongamos, intermedio, ¿vale? Ni siquiera uno de introductorio en el que, bueno, se explican muchos conceptos de estilo de vida, de la forma de la recuperación de la movilidad articular, de la forma de sentadillas profundas, de cómo hacer mucho movimiento de suelo. Nosotros solemos hacer, pues, un calentamiento en el que, bueno, pues lo que hacemos es realmente una recolocación postural, hacemos una movilización articular o específica, utilizamos temas de FMS, de Functional Movement Screening, hacemos una evaluación de cada persona y empezamos a practicar, empezamos a practicar ciertos drills y ciertas técnicas. Normalmente nos enfocamos siempre en las técnicas de suelo, en las que tenemos técnicas que van desde Brazilian Jiu-Jitsu, Aikido, movimientos específicos en suelo, reptado, gateo. Hacemos saltos de precisión, de longitud, saltos de altura, siempre amortiguados, ¿vale? Hacemos rodamientos en el suelo, hacemos unas técnicas siempre transicionadas unas a otras, nunca hacemos cosas aisladas, sino que hacemos movimientos siempre que tienen un porqué, con una demanda. Buen movimiento. Exactamente. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente hace ejercicios por hacerlos no lo entiende, la necesidad del focalizarse. Cuando ya la gente entiende una demanda contextual como, mira, es que estamos haciendo esto porque tú tienes que hacer esto, porque fíjate, estás en una situación en la que a lo mejor tienes que pasar por un paso estrecho y además llevas algo en la mano que no se te puede caer, puede ser un niño, puede ser tu comida, puede ser que tengas un problema en el pie, entonces se utiliza el otro pie. ¿Qué pasaría si no pudieras o te hubieras hecho lesionado? ¿Qué pasaría? Esas situaciones hacen que la gente se focalice. Seguiremos entrenando con, normalmente hacemos una serie de levantamiento y transporte de pesos, movilización de pesos pesados, traslado y transporte, y luego hacemos lanzamiento, puede ser lanzamiento de lanza, jabalina, piedras, troncos. Hacemos levantamiento también de objetos largos, hacemos un trabajo colaborativo y siempre hacemos combos que son como los WODs de CrossFit, en los que ponemos en marcha todas las técnicas y le damos algo, hacemos que la gente se dé cuenta de lo difícil que es transicionar de una a otra, ¿vale? La forma en la que tenemos la respiración diafragmática, tenemos que focalizarnos mucho en qué hacemos, en cómo es la técnica de utilización en los reptados, en el gateo. Hacemos parte de combate también, hacemos sobre todo en tema de defensa. Es un concepto muy, muy completo. No nos enfocamos solamente en una técnica. Entonces, la gente que sale de ese día, pues se da cuenta que ha aprendido otra vez a saltar, se ha aprendido a levantarse del suelo sin manos de una forma más elegante, más cómoda y sobre todo más contextual, dependiendo de, ay, si me pasase esto, esto, y si me pasase esto, esto. Si estás en pendiente, no estás en pendiente, trabajamos en entornos húmedos, en río, en zonas arenosas, luego hacemos un poco de escalada, trepa. Y siempre dándole ese puntito de, vamos a hacerlo con una mano porque imagínate qué tal, y ahora vamos a hacer esta parte aquí, y ahora esta parte que es más rugosa, tienes que hacerlo con este delicado. Siempre contexto, siempre lo que hacemos es por algo, una practicidad de las cosas. Nos diferencia de otros tipos de, estamos encontrando ahora muchos tipos de entrenamientos que están saliendo ahora, que lo que dices tú, lo sacan a la naturaleza, e incluso con kettlebells o con maquinaria, y bueno, pues está bien, es genial. Tienen una de las partes que nosotros queremos hacer, pero nuestro modelo es un modelo probado hace muchos años, con muchos dominios, como son evolutivo, instintivo, universal, es práctico. Entonces, todas estas cosas que nosotros hacemos, nosotros no dependemos de levantar una más o menos kilos o más o menos repeticiones, sino que todo el terreno es el que te condiciona a tu entrenamiento. Entonces, hay entrenamientos más duros porque el terreno es más duro, porque es de noche, porque es de frío, porque está lloviendo, porque hace mucho sol. Entrenamos en todas las condiciones climáticas, condiciones de estado fisiológico, y sobre todo también entrenamos con personas. Es decir, hay personas que ese día están mejor, peor, tienen una lesión, vienen de una lesión, trasladan a otra persona a cuestas, a car. Ya te digo que hay mucha gente que se encuentra cuando termina esto que es, oye, pues he aprendido cosas útiles. Ahora sabría cómo llevar si una persona de mi equipo tiene un problema. Oye, sé cómo arrastrar, sé cómo sacar a alguien de un fuego, sé cómo subirme a un árbol, porque hay gente que nunca se ha subido a un árbol. Así de triste. Es triste, dice, pero de pequeño, dice, no, tampoco. Entonces, cuando se acercan, esa sensación que tienen de haber hecho algo completamente nuevo, te digo, crossfiteros, atletas, bomberos, Digo, pero tú eres bombero, tú eres militar, ¿cómo no has hecho esto? Gente no sabe reptar, hay 5 formas de reptados, hay tantas formas. Utilizamos técnicas filipinas, utilizamos técnicas de Brasil, utilizamos técnicas de Canadá. O sea, cada uno aporta, la gran familia de Mundat, esas pequeñas extras para hacer que ese ejercicio, que a priori todo el mundo sabe saltar, sí, cuando te digo que hay 4 tipos de saltos y otros más, 2 más contextuales, ya la cosa cambia, ¿eh? Un tema para mí importante también, ¿no? Porque todo esto que comentas, pues está un poco reñido con esta otra filosofía del fitness que siempre tiene un objetivo en mente, ¿no? Y también es otro de los problemas que quizás mucha gente ve en CrossFit. Al final, cuando queremos prepararnos para todo, para lo impredecible, lo imprevisto, pues a veces la programación es la que sufre, ¿no? Porque una cosa es hacer esto, el entrenamiento del día, bueno, a ver qué me ponen en la pizarra en CrossFit o a ver qué movimiento tengo hoy en MoveNat. Pero muchas veces se pierde ese componente de programación para lograr un objetivo específico. Entonces, mi pregunta es, si en MoveNat directamente nos olvidamos de objetivos y simplemente es prepararnos para lo que venga y en cualquier contexto, o si hay cierta componente de programación que pretende guiarte a través de varias fases para lograr un objetivo concreto. El objetivo para nosotros es ser un humano útil, o sea, es volver a recuperar tu naturaleza. Por supuesto que la vida que podemos tener tú y yo no es igual a la que puede tener un bosquimano o la que tiene una persona que trabaja en el bosque cortando leña durante 10 horas y tiene que ocuparse de las vacas por la noche. Entonces, partiendo de esa pequeña puntualización, todos tenemos que intentar ser lo mejor que podamos. Pero esto viene en el CrossFit, viene en el fitness. Por supuesto, nosotros no somos estética. Esto es un problema. Bueno, la estética es una cosa secundaria que viene como un efecto secundario de estarte bien, de estar encontrarte. Pero Mundan no es solo ese ejercicio, es el estilo de vida, es la forma de comer, la forma de tener una estacionalidad, la forma de regular el tema hormonal, cómo vivir. Y el ejercicio es un ejercicio intenso, es un ejercicio fuerte, pero un ejercicio orientado a ciertas cosas. Hay gente que que viene y se acerca a nosotros, ya digo, por su profesión incluso, pues tiene facilidades en ciertos ejercicios, pero no en otros. Es decir, no somos especializados. Y toda especialización tiene un coste. CrossFit, por ejemplo, es uno de los deportes que me encantan. Y creo que, sobre todo, muchos clientes nuestros son crossfiteros porque realmente es un deporte que nos encanta. Y quizás sea el más parecido o más completo en su ideal inicial. Pero, por supuesto, es imposible lo que dices tú en un WOD, que hagas piscina, que nades, que además hagas todos los días cuerda. Bien, ¿es lo más cercano que hay? Sí. ¿Si lo llevamos a la naturaleza sería mejor? Sí. ¿Que además lo hacemos con una intensidad máxima? Sí. Genial. Pero ese objetivo, nosotros no tenemos un objetivo de eso, perder un peso o de coger una habilidad en tantos minutos, tantos segundos, sino que es que cada vez vayas puliendo más la técnica para que sea más efectiva, es decir, que te gastes. Porque yo no sé lo que me va a pasar luego. Si yo mañana tengo un problema, no sé si dentro de 5 kilómetros voy a tener un problema y no sé qué va a pasar a los 10 kilómetros. Y a lo mejor luego tengo que echar a correr, o a lo mejor luego tengo que cazar, o tengo que buscarme la vida, o tengo que levantar una piedra pesada. ¿Y por qué entrenas para 10 kilómetros o para una media maratón? Eres humano, te estás preparado y estás, deberías estar en condiciones para correr de forma casi casi limitada. Es decir, nunca sabes qué va a pasar y los entrenamientos que hacemos siempre son entrenamientos oportunistas, dependiendo de mucho de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre, la posibilidad, la forma del metabolismo de las personas. Date cuenta, por ejemplo, que si mucha gente viene con musculatura impresionante significa mucho volumen, no quiere decir que eso sea utilidad, y cuando se dan cuenta de que, oye, que es que no puedo, que no puedo, que no puedo, y dices, vale, ya te has cansado, perfecto, ahora empezamos. Cuando ya has cansado y ya no es fuerza bruta, ahora te voy a enseñar a usar tu cuerpo de forma, ¿vale? Técnica, balanceo, pendular, y técnicas de parkour, técnicas de free running, técnicas específicas que dices, y la gente dice, y ese switch que hace la gente dice, anda, no estaba equivocado, el otro está bien, pero esto es otra posibilidad que tengo en mi abanico de posibilidades. Entonces, cuando utilizas la fuerza, porque nosotros también usamos mucha fuerza, dicen, ah, mira, es que esto tiene un poco de los dos mundos, esto es más completo. Esto es la palabra que siempre acabamos nosotros oyendo. Lo único que yo quiero es que la gente se mueva, practique movimiento, lo que sea, como si es aquafitness, como si es aeróbico, lo que sea. Pero que nunca pierdan esa característica humana de ser seres complejos con patrones de movimientos complejos. Tenemos mucha relación con gente como Ido, la gente como FMS, con Greg Cook. Es una familia tan grande que tenemos una capacidad de entender el cuerpo humano y los movimientos humanos como algo tan complejo y tan individualizado, que entonces lo único que traemos es un sistema, una metodología de aprendizaje para que todo el mundo aprenda lo mejor y lo adapte para sí mismo. Pero su día a día es cambiar bombillas, ir a la compra, coger las llaves debajo del coche o levantar el niño de 15 kilos. Y además yo creo que un tema importante, mencionabas a Gray Cook, ¿no? Gray Cook dice lo de muévete bien y después muévete más, que creo que uno de los grandes problemas de la gente hoy en día es que empieza a entrenar, a ir al gimnasio con malos patrones de movimiento. Y eso es lo que genera las lesiones. Entonces, incluso aunque después quieras hacer culturismo, aprender MUVNA te va a hacer que sepas hacer una sentadilla bien, que sepas hacer una dominada bien, que sepas hacer cualquier movimiento bien, aunque después te especialices en otro deporte, que también está bien, ¿no? Creo que eso es importante. Y en línea con esto, mi siguiente pregunta es algo tan básico como caminar o como correr, pues lo hemos pervertido en las últimas generaciones, ¿no? Y sé que vosotros también hacéis pues cursos de barefoot, de correr descalzos. Y hay un lío que se ha montado estas semanas, ¿no? Con todo el tema de la demanda a Vibram por las Five Fingers. Y nadie discute, yo creo que es abusivo los precios, ¿no? Que tener que pagar 100 euros por estas zapatillas, pero ese es otro tema. Pero sí creo que sacando algo positivo de todo esto es que la gente sea consciente que no podemos cambiar nuestros patrones de movimiento de un día a otro, ¿no? Si llevo 10 años corriendo con mis Nike cámara de aire, no sé qué, aterrizando con el talón y de repente me compro unas Five Finger y empiezo a correr con la misma técnica, lo más probable es que me lesione. Y creo que es el gran problema que ha tenido Five Finger y por lo que se ha montado todo esto, ¿no? ¿Cuál es un poco vuestra metodología ahí? Mira, nosotros somos los presidentes de la Barefoot Runner Society, que es la asociación internacional más importante a nivel de apoyo, de divulgación de la filosofía de correr descalzo en España. Y entonces, nuestra posición es muy clara en este sentido. Hay que usar la lógica, y la lógica es la lógica de cada uno. Hay gente que transiciona más rápido, menos rápido, pero ¿cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? Es decir, yo vengo corriendo todos los días, corro durante 2 horas, me hago 20 kilómetros con mis zapatillas amortiguadas y de repente ahora llega esta moda y lo considero como una moda, no lo creo en ello, pero me voy a poner estas zapatillas, me gasto este dinero, lo que sea, incluso a lo bruto me pongo descalzo porque bueno, a mí me han dicho que está bien, he visto unos vídeos en YouTube, perfecto, me he leído el libro de Born to Run, pues me voy a correr. Y oye, qué sensaciones, qué bien. Ah, me duele, esto es una mierda, esto es malo, esto no... No, es que eso no es así. El problema está en que para hacer una transición tienes que ver desde dónde partes. Hay gente que no ha corrido en su vida y su transición es muy lógica. Porque lo único que estamos haciendo es recuperar otra vez los patrones humanos. Es decir, nosotros lo que utilizamos siempre es patrones de movimientos. Y el movimiento en sí, el movimiento natural, es que nosotros somos capaces de correr con zapato minimalista o descalzos. Es un problema de sensibilidad y nuestra obra de arte, que es el pie, está perfectamente hecha. Es más, es irreproducible por ningún tipo de biomecánica para que podamos hacerlo. Otra cosa es que nuestro estilo de vida nos ha llevado a perder esa habilidad. Y como toda habilidad, se entrena. Y como toda vida se entrena y se practica. Si una persona está 9 horas, 10 horas sentado delante de un ordenador en un ambiente, pues no el mejor, su alimentación aparte no es la mejor, no se mueve, y de repente llega a casa, se coge sus zapatillas, buenas, malas, altas, bajas, pequeñas o malas, me da igual. El problema no está en las zapatillas, el problema no está en que corra mejor o peor, el problema es que su estilo de vida no es el adecuado. No puedes hacer ese 80% de tu vida, cambiarlo ese 10%. Tú llevas un mes con una escayola, no te puedes poner a hacer, a nadie se le ocurre ponerse a hacer pesas después de que te la quiten. Las Vibran o las Five Finger o Vivo, el problema no es la zapatilla, el problema es cómo hacemos esa técnica de carrera. Como toda técnica de carrera requiere un entrenamiento y una enseñanza. Yo lo único que aconsejo es que la gente que no transicionen por su cuenta. No es lo mismo entrenar cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de deporte, entrenamiento, viendo vídeos, leyendo libros o siguiendo unas pautas generalistas. Nosotros ofrecemos cursos de transición personalizados y solo recomiendo que la gente vaya a un especialista. No vaya la gente que ha ido a un curso, ha oído algo y se pone a dar cursos de transición, porque bueno, pues ahora está de moda, llega el verano, todo el mundo le encanta, las grandes marcas están sumando y efectivamente las sensaciones son maravillosas. Enseñar a una persona el primer día es facilísimo. Lo difícil es el segundo día, tercer día y solucionar problemas. Nosotros trabajamos con musculaturas, con ligamentos, con posturas y es mucho más difícil que una persona que lleva 30 años andando mal, moviéndose mal. Sí, cambian tres días. No cambian, es que es imposible que la gente cambie para correr. Si tú haces un movimiento 50 veces mal y 2 veces bien, ¿qué crees que va a pasar a la siguiente? ¿O vas a seguir haciéndolo mal? Entonces, haz dos movimientos buenos, pero dos movimientos buenos. La tema de la demanda, bueno, pues bueno, iba a pasar más tarde o más temprano y bueno, simplemente la gente, yo no le daría más importancia, solamente que hay que levantar la alerta y decirle a la gente, sobre todo ahora que llega el buen tiempo, que no es cogerse y descalzarse e irse a la playa, mucho menos a la playa, y ponerse a correr y ponerse a andar, es ponerse en manos de profesionales, ya os digo, no gente que haya leído un libro o que haya ido a un curso un día, o gente que haya venido a estos cursos y de un curso personal. Hay que tener experiencia en esto, hay que saber parar, hay que saber mover y plantearse esto como una cosa a largo tiempo. Hay que analizar simplemente por qué nacieron las plantillas amortiguadas. Si tú quieres correr, tienes que correr y aprender a correr. ¿Qué pasa? Que correr, aprender a correr cuesta. Y si me lo puedo saltar metiéndome en un 3 centímetros de goma EVA que me hacen el trabajo por mí mismo, me ahorro muchos meses de lo que es aburrido. Y la gente se salta esos pasos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no llegan a esa parte. Eso, entonces, ir a una persona o a un curso o a un centro oficial que se dirijan a nosotros o a cualquier persona que esté experimentada en este tipo de transiciones, que se lo planteen como una cosa a largo plazo, uh-huh. Y que lo importante no es la zapatilla, para nada. No animo a la gente que haga barefoot directamente. Son muchas sensaciones de golpe. Hemos estado mucho tiempo ciegos desde los oídos y tenemos mucha más sensibilidad aquí que la que podemos tener en cualquier otro punto del cuerpo. Animo a que la gente haga una transición tranquila, despacio, con mucho feedback, despacito, poco a poco. Es una carrera de largo recorrido, pero sobre todo que se escuchen. Y para eso hay que aprender a escucharse y hacer un hincapié en una buena técnica de carrera. Ahí va a dar igual que tengas zapatillas amortiguadas o no, porque ya es la técnica la que te va a pedir lo que tú quieres. Poco a poco, despacio y sin burradas. Ahora hay polémicas con las carreras en montaña, con minimalistas y minimalistas, con sandalias. Nosotros corremos descalzos. Ahora, ¿qué quieres de que diga? Yo hace 10 años sí que nos llamaban raros y locos cuando corríamos descalzos. Hace 10 años es diferente. Ahora parece que todo el mundo es experto. Hay libros que ha hecho mucho daño y, de verdad, es una sensación maravillosa, pero como todas las sensaciones maravillosas, con cuidado. Sí, como bien decías, no es el equivalente a, pues llevo 10 años que no levanto el sofá y me pongo a hacer un deadlift de 200 kilos. Te vas a lesionar y el problema no es el deadlift ni es el peso, es que no hay una transición, no hay un progreso, no está la biomecánica adecuada, etcétera, ¿no? Y Rafa, también quería preguntarte, porque están también muy de moda pues estas carreras de obstáculos, ¿no? Sé que vosotros entrenáis pues todo el tema de preparación para la Spartan. ¿Qué tiene de particular este tipo de entrenamientos, ¿no? ¿Cómo se entrena alguien para participar en estas carreras? A ver, Spartan Race o cualquier otro tipo de carrera de obstáculos está de moda porque tiene un componente emocional muy fuerte. La verdad que es otro... la verdad que lo que dicen es cierto, lo sabrás... en la línea de meta, exactamente. Yo lo único que nosotros, bueno, MUNAT tiene una asociación con Spartan Race porque los movimientos con los que se entrenan, Spartan Race tiene una parte de entrenamiento, de un programa de específico entrenamiento de SGX, nosotros nos hemos certificado en ellos y impartimos esos cursos oficiales pues para dar a conocer ese tipo de entrenamiento específico para carrera de obstáculos. Realmente una carrera de obstáculos, ¿qué es? Pues eso, es correr por un terreno más o menos complicado y encontrarte con obstáculos que ponen un poco a prueba tu capacidad mental y sobre todo, no tanto tu fuerza, sino tu técnica. Entonces dijeron, mira, pues es que estos cursos, este ejercicio es MUNAT, este ejercicio es MUNAT, este otro ejercicio es técnica. Claro, en las carreras te das cuenta quién es el fuerte que empieza a tirar y ves que no, empieza a haber fallos y burpees. Es un fenómeno mundial. El tema de está desembarcando en España, veremos cómo ocurre esto dentro de un par de semanas, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa es una barbaridad, porque la gente es un evento deportivo, la gente corre, se lo pasa bien, se tira en el barro, repta, gatea, salta, se desliza, se sube con una cuerda, al final es lo que hacemos nosotros. Entonces, el mejor entrenamiento que hay ahora mismo es un ejercicio de CrossFit, pero CrossFit basado en endurance, en algo más, en salir a la calle, o un entrenamiento específico para Spartan Race, en el que se introducen todos los movimientos y técnicas especiales de MUNAT. Enseñamos a correr, enseñamos a saltar, correr con una técnica de carrera natural, por supuesto, vamos a gatear, a saltar, a trepar, a lanzar, a disparar con las lanzas, todo lo que, los arrastres, todos los tipos de transporte, todo eso es lo que hacemos en MUNAT. Entonces, va muy de la mano y estamos teniendo muchísimo éxito, sobre todo en la comunidad CrossFit y en la comunidad de gente que se acerca por primera vez. Y va a ser bastante importante. En España hay una buena acogida y nosotros tenemos relación directa con Estados Unidos, porque se conecta allí mucho más también a MUNAT y a Spartan Coaching aquí. Y estamos muy contentos. Y la verdad que cuando la gente corre de carreras, suele repetir porque es una experiencia, la Engancha, y verdad. ahora también este sentido, como decías, ¿no? De tribu, de comunidad, pues también es muy importante, ¿no? Es lograr un objetivo como equipo y enfrentándonos a desafíos, pues que son mucho, mucho más allá que levantar X peso o correr en tanto tiempo, ¿no? Creo que al final se combina todo. Se combina. Date cuenta que al final la gente termina diciendo, uy, va, mira lo que he hecho, he subido por una red, me he levantado un tronco, me he cogido un saco de piedras, lo he llevado hasta allí, y luego me subí una cuerda que no había subido en mi vida, y luego me he tirado en el barro, y he ido gateando por un alambre de espino. Dice, he hecho cosas como si me lo hubiera pasado como si fuera un niño, me lo he pasado bien, he hecho ejercicio, estoy reventado, quiero más. Entonces, eso es lo que queremos que la gente entienda, que se levante del sofá, que se ponga en marcha, que empiece a hacer ejercicio complejo. Para entrenar una Spartan, para hacer Munda, para hacer ejercicio de verdad, no puedes hacer un entrenamiento convencional. No sé, no me vale para nada que tires 3 horas corriendo bajo el sol en una pista de atletismo. Genial, es bueno, perfecto y oye, ole. Que te pongas en un WOD, perfecto, pero cosas poco Hay algo convencionales. más, hay algo más. Sí, usa elementos dinámicos, las ruedas, ¿por qué son tan chulas? Porque son impredecibles, se mueven sacos de patatas, cógete el niño, agárrate al perro. Haz cosas extrañas, algo que te motive, que te haga moverte y que quieras que el día siguiente volver a entrenar o volver a divertirte realmente. Okay. Bueno, Rafa, muy interesante la conversación, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, pero sí me gustaría que antes de concluir dieras un poco de información sobre cómo contactarte, ¿no? La gente que quiera iniciarse en Movna, tiene un seminario, que quiera empezar a esta técnica de transición hacia barefoot o participar en una Spartan, ¿cómo contactan contigo? Mira, nosotros nos movemos sobre todo en España, estamos también con contacto con gente en Sudamérica, en Estados Unidos, pero básicamente en España estamos en Movna de Entrenamiento Natural, entrenamientonatural.com. En Facebook nos movemos mucho, entonces ahí nos puedes encontrar con Entrenamiento Natural o en spartancoaching.es. Eso sí que es importante, spartancoaching.es. En Facebook están nuestros vídeos, están nuestros eventos, nuestros cursos. Este domingo tenemos un curso de nivel avanzado. Realmente en Facebook nos podéis encontrar en entrenamientonatural.com y básicamente como en la BRS, en el capítulo español, que es en Facebook también en Barefoot Runners, ¿vale? Entonces, lo único que creo que es importante que en Facebook lo tenéis un poquito la parte visual y la parte que responde muchas de vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Vais a ver un vídeo de un entrenamiento en directo, vais a ver un poquito cómo es un entrenamiento de Spartan Race, cómo son las fases que tenéis que hacer para la correcta transición. Un poco se recoge ahí, pues visualmente y de una forma más clara, pues qué es lo que queremos expresar con palabras que mucha gente pues, cuando viene también dice, vengo, pero porque me han dicho que está muy bien, pero y cuando sale dice, Saben ahora ya a lo qué se entiendo. enfrentan. Es que es triste, pero hay mucha gente que ha perdido esa habilidad de conocer su cuerpo y de volver a utilizarlo a plena potencia, que es la gran lo bonito que tenemos, que somos un arma perfecta si la sabemos usar. Exactamente, pues muchas gracias, Rafa. Yo creo que por lo menos espero haber sembrado un poco la semillita, mucha gente, ¿no? Que empieza a preocuparse por estos temas y mucha suerte en la próxima Spartan. Muchísimas gracias, Marcos. Encantado, gracias por la oportunidad y te deseo mucha suerte en esta radio, que creo que va a levantar mucha, mucha expectación. ¿De acuerdo? Gracias, Rafa. Un abrazo. Gracias, un abrazo.